muy complicada realmente lo que estamos viviendo. ¿Para qué decir? La delincuencia, los muertos, están en cualquier parte. Se viene el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Y alguien me preguntaba, por ahí cuando venía al pasar, y me nos preguntan en la calle cuando andamos reporteando, ¿quién se hace cargo de la delincuencia y tantos otros temas más? Profesor Mario Herrera, usted tiene la palabra. Sí, efectivamente, hay dos cosas. Hay una cuestión que está relacionada con la decisión gubernamental, la decisión de políticas públicas, y en un sentido que es una antigua discusión, es la separación en definitiva del Ministerio del Interior de los asuntos políticos de versus los asuntos de seguridad. En esta oportunidad lo que tenemos es una ministra que más bien tiene un rol político, más que un rol precisamente asociado con el tema de seguridad, y eso ha tenido efectivamente un impacto dentro de la agenda contra la delincuencia. La delincuencia, y es una novedad, es uno de los principales problemas del país que identifica a la gente históricamente en las encuestas, pero pareciera que en este tiempo se ha agudizado o ha cambiado al menos la forma en la que operan ciertas bandas criminales, y ahí es donde la estrategia por parte del gobierno, la estrategia de política pública, la estrategia estatal, si quieres decirlo así, ha tenido aciertos y desaciertos. Y por ejemplo, la situación de la Amazonas Sur, etcétera, los estados de excepción, han tenido que ir recrudeciendo las medidas, precisamente porque es un tema que no tiene una solución fácil. Las estrategias de copamiento en ese sentido han sido algo positivo en algunos barrios específicos de Santiago, pero sin lugar a dudas no ha sido suficiente. Se ve que es un tema que va creciendo, y ahí es donde se destaca más bien el rol del subsecretario Monsalve en estos asuntos, más que el propio de la ministra. Correcto, ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Voy a la otra línea a saludar a nuestros siguientes invitados, al diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar en compañía de mágica y amiga también, en diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está? Muy bien, Moisés, muy buenos días a los distintos entrevistados que nos acompañan, y por supuesto al público y al equipo de la radio. Al presidente regional de la Democracia Cristiana de esta zona maulina, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés, qué gusto saludarlo y también extender mi saludo al resto de los panelistas y a los auditores que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Correcto, le voy a hacer inmediatamente una pregunta al presidente regional de la Democracia Cristiana. Definitivamente el gobierno no quiere evitar, lo mismo para el diputado Felipe Donoso, que sigan entrando los inmigrantes, y justamente acaba de llegar a Chile la expresidenta Michelle Bachelet, a quien se le achacaba de haber dado el visto bueno para que ingresen todos los extranjeros que lo están pasando o que lo están haciendo por pasos ilegales, o como usted quiera llamar, clandestinos. Muchos de ellos con pésimos antecedentes. Así es. Y como el señor Boris no le querrá dar la concha a la señora Bachelet, con quien conversó por alrededor de 3 horas, seguramente va a cambiar el país ahora como está tan pésimo. Seguramente Chile se lo seguirá llenando de malos elementos. Es cierto, no son todos, pero tampoco sabemos cuántos son los buenos y cuántos son los malos. Le pregunto al presidente de la región de la Democracia Cristiana de la región del Maule, ¿quién le va a entregar con estas palabras la respuesta a esto que la gente está muy preocupada? ¿Quién se hace cargo de la delincuencia, el Ministerio del Interior o la ciudadanía, Gerardo Muñoz? Moisés, yo creo que no hay que confundir los temas. Un tema que nos preocupa a todos los chilenos y chilenas es el recrudecimiento de la violencia, el crimen organizado y el poco valor que le asignan a la vida, y que hoy día por robarte un auto, por robarte un celular, te puedan quitar la vida. Eso es un problema que nos afecta a todos los chilenos, y todos queremos que nuestras autoridades, que el Estado del ancho en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas respecto del clima de inseguridad que la violencia y el crimen genera. Y otra cosa muy diferente, y que no hay que mezclar los temas, y en esto llamo, digamos, a enfrentar el debate con responsabilidad, es el tema de la inmigración legal e ilegal, digamos. La inmigración es un fenómeno que está presente hoy día en gran parte de la sociedad, en Europa también, tienen tienen procesos migratorios muy fuertes, y en Latinoamérica no lo habíamos vivido con tanta fuerza, pero esto sí ha ocurrido producto de la crisis, del colapso del sistema político, social, económico de Venezuela, ¿va? Fundamentalmente, pero antes pasó con Colombia y antes pasó también con Perú, y por tanto los países tenemos que ser capaces de organizarnos para hacer frente a esta crisis migratoria, porque esta crisis no la resuelve un país en forma individual, en forma aislada. Este es un problema que afecta hoy día a todo el continente americano, ya las autoridades así lo han reconocido, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer, y aquí está Felipe, que ha sido elegido diputado, tenemos que dotar a los gobiernos de todas las herramientas que les permitan avanzar en acuerdos regionales para frenar o regular el tema migratorio. No nos olvidemos que el gran porcentaje de estos migrantes son personas que buscan una mejor condición de vida, digamos, desesperadamente, digamos, y dejan y abandonan su territorio. El mínimo, o sea, por debajo del 2%, del 1% son personas asociadas al crimen. Ojo con eso. Yo llamo, digamos, a enfrentar esto con seriedad, con responsabilidad y sin perder de vida nuestra concepción de respeto a los derechos fundamentales de todo hombre y toda mujer que llegue a nuestra patria. Correcto. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz, don Felipe Donoso, diputado de la República. Realmente la gente está muy preocupada por lo que está viviendo Chile en estos últimos meses y años, se puede decir, ya que realmente, lo dijimos en titulares, más de 5.000 encerronas, 400 asesinatos, crímenes, y más de 500 portonazos. La gente, las mujeres, Felipe Donoso, diputado, está muy preocupada porque hemos tenido días que realmente aparecen muertos en cualquier parte. Y eso prácticamente desde hace algún tiempo, esto no se veía en nuestro país, en nuestro Chile. Felipe Donoso tiene la palabra. Bueno, aquí hay una serie de fenómenos que se van dando en conjunto, digamos, desde el hecho de este síndrome de apertura que se da incluso en las enfermedades, van apareciendo todas esas enfermedades que están resguardadas, la gente que antes tenía IFE, que estaba en la casa, que no tenía que producir, hoy día tiene que producir. Y salen algunos a trabajar y otros a robar. Pero también tenemos, se va mezclando con un gobierno, con los principales líderes del gobierno, que cuando eran parlamentarios votaron todas las leyes y todos los proyectos para perseguir delincuencia, para frenar la inmigración ilegal, en contra. Y solo cuando ya las cosas los superan, comienzan a buscar, incluso a resucitar los mismos proyectos que ellos votaron en contra. Entonces, tenemos un problema, tenemos que hacer un acuerdo, tenemos que trabajar en serio este tema, que el gobierno asuma que la delincuencia es un problema, que tiene una multiplicidad de factores, que tenemos que atacarlos todos juntos. O sea, no podemos desconocer que tenemos que hacer más trabajo social, mejores plazas, mejores condiciones, pero también tenemos que tener policías más robustas y no atacadas por quienes son las autoridades de gobierno, porque, recordemos, hace 4 meses atrás, hace 6 meses atrás, teníamos las mismas autoridades descarnando a Carabineros de Chile, y hoy día son las que piden a Carabineros de Chile. Eso tenemos que cambiarlo, y hay que hacerlo en serio, y en eso el presidente tiene que sentarse con la oposición, con sus partidos, y sincerarse. Aquí hay que hacer un trabajo profundo para limitar la migración ilegal, porque la migración ilegal es hoy día permea nuestra frontera en toda índole: el tráfico de droga, el tráfico de personas, el ingreso de distintos carteles que ven a Chile como un lugar fácil para instalarse y generar sus negocios ilegales. Pero también ven a un gobierno que no se atreve a tomar las medidas más serias o más duras para frenarlo. Entonces se ve fácil actuar. Lo mismo pasa en la Araucanía, en la zona compleja. Recordemos que el presidente en su campaña se iba a sentar a Temuco y Cuy. Hoy día claramente no lo hace y tiene claro quiénes son, porque no respondieron al llamado a la paz y más bien respondieron con más violencia. Entonces no es fácil, hay que ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto, pero tomar las medidas, atreverse a legislar, atreverse a, por ejemplo, expulsar a aquellas personas que no es efectivo tenerlas en nuestras cárceles y que mejor que se vayan a sus países y que no vuelvan más y que tengan claro que Chile no es barato delinquir, ¿no? Pero si les damos la señal que en Chile es barato delinquir, la verdad que van a seguir ingresando. Correcto. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso, y también hablaremos del tema, importante tema, del gasto regional. También de lo que pasó con el rechazo al designador de designación del embajador de Chile en China. Y también la gente está preocupada y nos pregunta cómo se financia esta campaña del presidente y los diputados Cariola y Mirosevic para el apruebo. Pero quiero seguir con el profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Profesor, siguen los crímenes, los portonazos, las encerronas, incluso Felipe Donoso, Gerardo Muñoz, una autoridad de este gobierno de Boric, sufrió una encerrona y le quitaron su vehículo, mientras la ministra del Interior da unas explicaciones al respecto. Palabras que nadie las entiende, como suelen suceder, como muchas de sus declaraciones. Yo no sé si ustedes escuchan a la ministra con estas declaraciones que hacen que la gente realmente más odio les tengan a Gerardo Muñoz y a Felipe Donoso, porque realmente la gente está muy preocupada de lo que está pasando en las calles de nuestro país. ¿Para qué decir? Aquí en Talca también han habido portonazos, Gerardo Muñoz, y también han habido otra clase de delincuencia, Felipe Donoso. Y tan así suave que le hablan ustedes, que me están escribiendo a mucha gente que está muy molesta con ustedes. Don profesor Mario Herrera, ¿qué espera entonces el gobierno para colocar mano firme en este tema y cortar todo esto de raíz? ¿Cree usted que lo podrá hacer, don Mario Herrera? Sí, la solución a la delincuencia, en definitiva, no existe como una solución única, por supuesto, pero sí es algo que se puede disminuir. Hay dos indicadores que son claves. El indicador que, por un lado, es el de la percepción de la delincuencia, que es la sensación global, y ese es un indicador que siempre ha sido alto. Lo particularmente grave es subiendo la tasa de delitos, y está aumentando también la violencia utilizada en esos delitos. Ya no son como antes, que era un asalto, en definitiva, en la calle, una cosa así, pero ahora son portonazos con armas de fuego, etcétera. Y ahí lo que se requiere es primero un plan o una estrategia a nivel nacional que en definitiva vaya a combatir precisamente la delincuencia, entendiendo que en cada zona además tiene distintos focos. En algunos lados está vinculada con el narcotráfico, en otros lados está vinculada con el conflicto en la Araucanía, en el caso de Santiago, en algunos barrios en específico, etcétera. Ahí donde se extraña un poco eso, en algún momento se intentó hacer con los alcaldes al principio de este gobierno, pero los resultados están a la vista. En definitiva, la delincuencia no ha disminuido en el último tiempo. Ahí lo otro que se requiere también, por supuesto, es una modernización o entregar más herramientas también a Carabineros para poder enseñar su labor. Está el tema de los fiscales, está el tema del sistema de justicia, etcétera, que sin lugar a dudas son la solución más de fondo para poder detener la delincuencia, pero al menos una agenda de corto plazo es lo que en este momento no se ve, más allá de que en términos discursivos tanto el presidente como la ministra del Interior y el subsecretario digan que están preocupados por el tema de la delincuencia. Lo que falta ahí son acciones concretas precisamente en contra de eso. Pareciera ser de que de alguna forma el gobierno lo que está haciendo es esperar hasta el 5 de septiembre para poder comenzar a gobernar, y dentro de los temas de la agenda, por supuesto que está la delincuencia, que es algo urgente, es algo lo que la gente no puede esperar. Claro que sí, usted lo dice muy bien, profesor, de que el gobierno, cuando le preguntan a algún tema, dicen que a cada momento, que del 5 de septiembre van a comenzar a hacer todas esas cosas, a aplicar, qué sé yo, mano dura, entre otras situaciones, que el gobierno empiece a funcionar. O sea, este tiempo, ¿qué están haciendo? La gente quiere saber qué están haciendo para este segundo, tercer semestre de la autoridad a nivel de ministro y a nivel de seremi de la región del Maule, que poco o nada se ven, igual que el delegado presidencial. Pero me gustaría preguntarle a don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, ¿qué le parece, o mejor dicho, cómo se financia esta campaña del presidente y los diputados Carioli y Mirosevic para el apruebo, con recursos fiscales o con qué Gerardo Muñoz, díganos usted por favor a nuestros auditores. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un sistema de financiamiento de los procesos electorales, está regulado por la ley y aquí nadie está por sobre o por encima de la ley. Cuando una autoridad hace uso de recursos fiscales con fines ajenos al cometido para el que ha sido nombrado, incurre en una falta y la Contraloría General de la República es el organismo que está fiscalizando que estos abusos no ocurran. Ahora, el gobierno tiene la obligación de informar a la ciudadanía respecto de los alcances de este texto constitucional y el contenido de este texto que vamos a tener que votar los ciudadanos porque tenemos que votar de manera informada. El gobierno está mandatado por ley para informar a los ciudadanos qué es lo que se vota, porque de lo contrario, ¿quién nos entrega una información veraz respecto de lo que del contenido y quién nos protege de las fake news, estimado Moisés? Por lo tanto, yo le pido al gobierno que haga su trabajo de informar, que haga su trabajo de difundir el texto que vamos a votar para que los ciudadanos podamos votar libremente e informados y sin presiones y sin tergiversaciones de la información, porque ha habido mucha desinformación, mucho fake news. Ahora, en Chile en general había un relajamiento respecto de el autocontrol y la prudencia con que las autoridades deben ejercer algunas funciones. Yo me pregunto, cuando un senador de la cuarta región o un senadora del Maule aparece en una actividad en el sur de Chile, en el norte, ¿lo hace con recursos del Estado o lo hace con recursos propios? Sería bueno que también se aclarara eso, porque el otro día un periodista le dijo a una senadora: oiga, usted está criticando al presidente porque está informando y dice que se dedique a gobernar, usted dedíquese a legislar. Entonces, no entremos en esa dinámica de las calificaciones y seamos rigurosos y que se cumpla la ley. Yo creo que aquí lo importante es que se cumpla la ley, que si alguien está llamado a informar, informe, y que si hay alguien que quiera participar y que no tenga el deber de informar, que lo haga con recursos particulares o fuera de su horas de trabajo. Ese es el desafío que tenemos, que las autoridades sean esto prudentes, juiciosas y respeten la ley. Felipe Donoso, diputado, ¿cómo se financia esta campaña del presidente, los diputados Carioli y Mirosevic para el apruebo con recursos fiscales? Y también me gustaría que en breve, ¿qué opina usted del tema del gasto regional y falta de proyectos para financiamiento? ¿O qué le diría usted a la gobernadora o cuál es la solución a esta situación? Mire, vamos por tema. En cuanto al gasto electoral, espero que sean transparentes y que podamos ver después las cuentas electorales. Recordemos que esta elección no tiene devolución por voto, por lo tanto tienen que demostrar quién dona los dineros, cómo ingresan al sistema del CERVEL y cómo se ocupan. No estoy tan seguro que el gobierno haga una campaña de centro, digamos, o de informar, simplemente porque claramente han declarado su posición y en cada actividad deslizan cuál es su posición. Entonces, si tienen la función encomendada por ley de informar, vale decir, sabe que hay un proceso electoral, este es el proyecto constitucional, que lo hagan de manera neutra y no que instalen a los operadores de gobierno. Por ejemplo, hoy día vamos a estar vigilantes como su actividad en las distintas capitales provinciales a hacer campaña. Entonces, que eso no se vaya a confundir la campaña con informar, porque en las campañas, y eso ha sido toda la vida, siempre hay, cada bando informa, cada grupo que tiene una idea u otra informa. No existe esto de la figura neutra que hace la campaña limpia. ¿El limpia qué? Si todos tenemos una posición. Entonces, creo que se debe colocar la información, y lo pueden hacer a través de los medios digitales, cosa que sea bien controlada por Contraloría, que pueden poner a disposición el texto de la Constitución, eso está muy bien, pero esto de instalar a los equipos más bien políticos de los distintos gobiernos locales, o sea, de los gobiernos de las delegaciones presidenciales en todas las capitales provinciales, hay que estar atento. Creo que ahí es una línea muy delgada entre intervencionismo electoral y el simple informar. Porque el simple informar lo puede hacer con sus actividades cotidianas y no preparar actividades solo para ello. Entonces, mantengamos la convivencia democrática, porque este tipo de cosas son lo que quiebra las confianzas profundamente desde la ciudadanía hacia los gobiernos y desde las oposiciones también hacia los gobiernos. ¿Y del gasto regional, Felipe Donoso? En el gasto regional estamos viendo una situación espantosa. El año pasado, la gobernadora, cuando tenía un bajo gasto regional, nos decía que era un problema del gobierno anterior. Bueno, hoy día ya lleva más de un año, y lleva incluso menos gasto que el año pasado, la mitad del gasto que el año pasado, la mitad. Y eso no es un problema baladí, estamos hablando que quiere decir que el presupuesto asignado a la región no está llegando a la calle, que no se está invirtiendo, que ese dinero no está circulando como debe, que no está ayudando a reactivación, que no está dando empleo, que no tiene ayuda directa a la población, porque hay un problema de gestión. Y si el problema de gestión está o no está en la gobernadora regional, ella es la que tiene que explicarnos, ¿no? Y ella tiene que decirnos, ¿sabe qué? Tal servicio no lo hizo, o ¿sabe qué? Yo no le entregué las platas cuando el servicio las pedía. Veámoslo, ¿no? Porque transparentemos la discusión, y lo más importante, hagamos un gasto razonable, porque si no terminamos comprando solo vehículos, porque son gastos rápidos, ¿no? Y no haciendo el gasto que la región necesita. Tenemos veredas malas, tenemos caminos malos, tenemos inversión social que quedó trancada, por ejemplo, en Fossi, en Cercotec, en Corfo. Entonces, por Dios, hagamos gestión. El ser gobernador regional es un cargo de la principal relevancia. Tiene alrededor de 90 mil millones a su disposición para gastarlos de manera prudente y ser o potenciar a nuestra región. Pero si los dejamos guardados, si esa plata sola se queda en los arcas fiscales, no tiene ningún efecto en la población, y eso es gravísimo. Regreso con usted de inmediato, diputado Felipe Donoso. Profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, ¿usted ve esta gama de información que tenemos de lo que está pasando, de lo que la gente está preocupada en las poblaciones? Además hay que agregar, además de lo que hemos conversado, profesor Mario Herrera, de quién se hace cargo de la delincuencia, también, ¿qué le parece el rechazo a la designación del embajador de Chile en China? Lo que estamos hablando recién con Felipe Donoso y Gerardo Muñoz, de este financiamiento de campaña por el apruebo. También lo que pasó en la semana sobre la señal del ministro de Bienes Nacionales en perseguir judicialmente a los que venden o compran parcelas de agrado sin tener los permisos correspondientes. También nos escucha acá, profesor Mario Herrera, de las autoridades correspondientes sobre el bono de invierno y los beneficios reales, el proceso de postulación, los beneficiarios en el Maule, lo que conversaba con el diputado Felipe Donoso. El tema regional realmente es paupérrimo. Y además, todo lo que usted ya sabe, profesor, de la delincuencia, narcotráfico, lo que pasa en el sur, de lo que pasa en el norte, con el sicariato, con la violencia que tienen ahora de las personas que no sé si son chilenos o extranjeros, ya, y todo eso. ¿Qué nos puede decir con esa expertise que tiene usted, profesor Mario Herrera? Sí, ahí es donde hay que separar las aguas en el caso de la votación del plebiscito. Porque una cosa es hacer una campaña para votar informado, para incentivar el voto, aunque en realidad el voto en este plebiscito sería voto obligatorio, así que en realidad nada más debería ser información de tipo electoral, como tradicionalmente se hace. En todas las elecciones el servicio electoral pone publicidad dentro de la radio, los canales de televisión, llamando a votar, llamando a informarse, etcétera. Eso es una cosa, y eso es lo que normalmente se hace en los procesos electorales. Lo que hemos visto distinto en el caso de esta elección en particular es que se está transformando prácticamente en una tercera vuelta presidencial, en una tercera vuelta donde Boric está instalado en las zonas populares de la región metropolitana. No está haciendo campaña directamente, pero sí hay una razón de que esté ahí precisamente. Esas fueron las comunas que dieron vuelta a la elección entre la primera y la segunda vuelta. Esas son las comunas que les permitió precisamente a él ganar, y donde probablemente donde además siempre ha tenido una fuerza electoral muy importante. Entonces, yo veo al presidente más preocupado de la agenda constituyente que de la agenda del país o de su propio programa de gobierno, incluso. Y eso se suma a ciertas cuestiones que están en el límite entre lo que es promocionar el contenido de una nueva constitución versus, en realidad, llamar a la gente a informarse. Porque el llamado a informarse es un llamado muy simple, es un llamado simplemente a que la gente lea el texto, a que busque canales oficiales, a que trate de votar con toda la información disponible, porque además el voto va a ser obligatorio, pero eso no significa necesariamente promocionar los beneficios que pueda tener eventualmente una nueva constitución. Y el riesgo para el presidente es que si esto se transforma en una tercera vuelta presidencial y esta él no la consigue ganar, en definitiva la pregunta es qué va a hacer durante el resto del gobierno. ¿Va a esperar una nueva asamblea constituyente? ¿Va a esperar una nueva convención o va a ser gestión? Ahí es donde está la cuestión. Lo que ha hecho estas últimas dos semanas con esta tercera vía es precisamente elevar la apuesta. Y al elevar la apuesta, el riesgo muy grande. Correcto. Don Gerardo Muñoz, voy con usted ahora, presidente regional de la Democracia Cristiana. Acogen denuncia para expulsar Rincón, Chaín, Walker y Frey de la Democracia Cristiana. El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana declaró admisible la denuncia contra el expresidente Eduardo Frey, los senadores Jimena Rincón, Matías Walker y el exconstituyente Fuad Chaín, quienes arriesgan la expulsión del partido. La denuncia fue acogida por Andrés Parra, presidente del Tribunal Supremo, y fue respaldada por Roberto Alvarado, presidente de la Comunal Caldera, y Guido Iturriaga, militante de la Falange. La petición para expulsar a los cuatro políticos se basa en su anuncio público de apoyar el rechazo en el plebiscito de la nueva Constitución, cuando en general el conglomerado optó por ir por el apruebo. La pregunta es la siguiente, y muy realmente que él tiene que dominarla. Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Los militantes de los partidos políticos, reitero, los militantes de los partidos políticos no pueden disentir y solo reciben órdenes. Gerardo Muñoz tiene la palabra. Antes de responder esa pregunta, hacer un alcance respecto a lo que ha señalado Felipe Onoff. Yo creo que hay que ser responsable, yo lo invito a ser responsable en sus juicios respecto de lo que está ocurriendo a nivel de la inversión pública, porque sería de mala leche desconocer la situación, la crisis económica que atraviesa el país y que tiene detenida un conjunto de inversiones o que ha afectado a muchos operadores públicos y privados, digamos, en el desarrollo de servicios contratados por el Estado. Así como las empresas privadas detienen sus proyectos de inversión producto de la crisis o producto del mayor valor de los costos en la ejecución de las obras, ese tipo de decisiones también afecta, digamos, la inversión pública, y en esto tenemos que ser súper responsables y no hacer de esto un punto político para atacar a las autoridades, digamos, que hemos elegido. Yo creo que hay que entender que el gobierno regional somos todos. De hecho, el gobierno regional está integrado por consejeros regionales de todos los partidos, de todos los sectores de la sociedad del Maule, y por lo tanto lo invito en ese sentido a ser responsable en su planteamiento y a darle a la autoridad el mismo trato que le hubiese gustado recibir a él cuando fue autoridad y que debió enfrentar y sortear también algunos ataques o críticas injustas. No nos olvidemos del incidente del Pandur y tantas otras cosas que no es bueno, digamos, recordar hoy día. Ahora, ya, respecto de las decisiones que los partidos toman. Le quedan 30 segundos, señor Muñoz. 30 sí, segundos. Los partidos toman decisiones que son vinculantes para todos sus miembros, porque uno no anda, no se mete a un partido para hacer lo que uno quiere. Uno se mete a un partido porque uno comparte un ideario, una visión de la sociedad, una doctrina, un proyecto político, y por lo tanto se tiene que someter a las decisiones de los organismos colectivos que nos rigen. Otra cosa es si es el minuto de ponernos a pelear entre nosotros. Yo creo que hay que en esto ser muy juicioso, muy prudente. Ya habrá tiempo de evaluar las actuaciones de cada uno de los actores políticos, pero hoy día el foco está dado en si terminamos, si concluimos el proceso de elaboración de una nueva constitución que surge en democracia a través de convencionales elegidos por la ciudadanía, o si seguimos por esa constitución que fue impuesta por las fuerzas, sin padrones electorales, sin control. Correcto. Político, en donde la opción no significaba ser antipatriota y no se le reconocía. Correcto. Su legitimidad. Hoy día estamos en otro escenario donde las dos opciones son legítimas, donde las dos opciones pueden hacer de publicidad y difusión de sus ideas y argumentos. Y entonces, ese es el desafío. Como chilenos estamos llamados a un momento histórico de decidir si seguimos con la constitución que nos impuso Pinochet, o si partimos de nuevo en una nueva hoja de ruta, una nueva cabeza de ruta, generada desde ya un proceso profundamente correcto democrático y con gran legitimidad. Yo me pregunto, en todo caso, Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, ¿será acertado expulsar a estas cuatro figuras de la Democracia Cristiana? Yo estoy preguntando nomás. Pero renuncia a la Democracia Cristiana, sobrino de Carmen y Eduardo Frei. Fue subsecretario de Justicia. ¿Usted sabe quién es, no es cierto, Gerardo Muñoz? Sí, sí, estoy en conocimiento de esa renuncia, pero desconozco las razones de la renuncia, estimado Moisés. Bueno, renunció porque no quiere él que le impongan desde su partido lo que él quiere hacer libremente. Jorge Frei Toledo, bueno, se llama. Jorge, muy respetable su decisión, digamos, si para él Jorge, es parte de una comunidad disculpe, política, tiene costos, estoy hablando. Él que dé un paso al costado. Jorge Frei Toledo, ex subsecretario de Justicia de Michelle Bachelet, agudizó la crisis interna del partido, dicen algunos ya. Este miércoles dimitió a la Democracia Cristiana tras 30 años de militancia. Felipe Donoso, tiene un minuto porque ya estamos casi terminando el programa. Bueno, creo que lo más injusto no es la crítica, es no explicar por qué no hay gasto público cuando es su principal responsabilidad. Aquí no es una crítica injusta, es un dato real. No toda la inversión pública del gobierno regional, sobre todo, está en camino o complejidades de inversión pública. Hay gastos en FOSI, no entiendo por qué no se gasta. Porque son costos variables, se pueden adaptar. Aparte de la labor de estar encima, de administrar y gastar, esto no es lo mismo la administración pública que una empresa privada. Más bien, cuando la empresa privada se retira por las condiciones económicas, a lo que le corresponde a la inversión pública es ser anticíclico, ¿ah?, y buscar la forma de reactivarla. Entonces, ahí falta gestión, falta estar encima. Que nos digan dónde, si puede ser la gobernadora o los servicios dependientes del gobierno central, pero que nos digan, ¿ah?, cosa de saber dónde también poder ayudar. ¿Ah? Pero cuando solo te contestan el teléfono, cuando escuchan una crítica, hay un problema. Correcto. Aquí hay líneas cortadas, y eso es un gran problema. Me da profunda pena ver cómo la Democracia Cristiana saca a sus principales líderes, incluso al único constituyente que obtuvieron en la convención constitucional, el único, Fuad Chaín, hoy día corre riesgo de expulsión por manifestar su disconformidad con el trabajo hecho en los constituyentes. O sea, si no le creen al único constituyente que tuvieron, al expresidente que se encuentra vivo, a la candidata presidencial y senadora, me da pena ver cómo un partido que fue muy relevante en Chile hoy día se juzga públicamente a las principales figuras vigentes. Correcto. Profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político Universidad de Talca, ya lo estamos despidiendo con este tema de la pandemia que todavía nos acompaña realmente. Profesor, muchas gracias. ¿Hasta qué momento? Bienvenido, como siempre, a Impacto Regional. Muchas gracias a ustedes, Moisés, por la invitación. Cuídese mucho. Igualmente para el diputado Felipe Donoso. Muchas gracias, diputado. ¿Hasta qué momento? Muchas gracias, que tenga muy buen día. Gracias. Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Gracias. ¿Hasta qué momento? Un abrazo, Moisés, y apruebo. Hablamos. Listo, ok. Toda la gente tiene ahí su libertad para este 4 de septiembre de ir a las urnas. Todos, los chilenas y chilenos, ya lo sabe. Vamos de inmediato, Roberto Ramos, a los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional y también los consejos de Radios Mágicas y Amigas. Ya venimos con unos saludos. Ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

haciendo, realizando, y también cuando llaman nuestros invitados. También quiero saludar a, bueno, Cristina, mi hermana, que está en Linares. Un saludo realmente para ella en su día de onomástico, que es el día de mañana. También quiero adelantarme, Roberto Ramos, el día martes. Marta, ¿cómo estamos? El 26. Se saluda ahí en los saludos, lo onomástico, lo santo, para Joaquín. Joaquín Torres, gran persona, realmente un caballero. Ya, así que vaya el saludo para él, un gran abrazo. San Joaquín se celebra el día martes, el día onomástico. También quiero saludar a mi hermana ese día, que es Santa Ana. Así que también quiero saludar también a don José Barrera y su señora Sonia Garrido, que ellos son de los dueños del centro de eventos Bansen. Un fuerte abrazo para ellos, la señora Sonia Garrido y don José Barrera del centro de eventos Bansen. También para don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez del Rossini, Café Rossini, y de nuestro buen amigo don José Martínez, quien está celebrando su cumpleaños hoy día. Él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte, y todos sus baristas ahí. Todos sus baristas, Roberto Ramos, usted muy chacalladito ahí, ¿ya? Y también quiero saludar a otra persona, a la TENS Victoria Arenas. También saludarla, nos está escuchando por allá por el barrio de allá, Bicentenario. ¿Ok, Roberto Ramos? Bien, y ahora de inmediato vamos a saludar a los siguientes invitados porque ya están en línea. Quiero saludar al profesor académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. Profesor, un agrado saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional, don Marcelo Alarcón. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estamos? Bien, yo súper encantado, como en casa. Yo casi voy a reclamar mi sillón ahí porque me siento, digamos, como si estuviéramos conversando en el living. Oiga, qué rico escuchar esas palabras, realmente se lo digo con mucha fineza y qué gentileza de usted, profesor Marcelo Alarcón. Quiero también saludar a don Miguel Alonso Romanini, él es militante de la UDI. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo, bienvenido a nuestro programa nuevamente. Vamos a saludar de inmediato al presidente nacional de los trabajadores, Servicio Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buen día, don Moisés. ¿Cómo está? ¿Cómo están los otros panelistas y las familias que están en la casa escuchando este programa matiné? Ok, ya vamos bien entonces, pero quiero empezar este programa con el presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez, Felipe Ramírez. Aún no cambian a los niños y adolescentes a las nuevas dependencias que reemplazan a Sename. Y ojo, que los arriendos son carísimos. Antes la culpa era Piñera. Solo Piñera. Ahora parece que Boris no lo está haciendo mejor, porque ya vamos para los 5 meses. ¿Qué puede opinar de este tema antes de hacerle la pregunta de fondo, Felipe Ramírez? Cuéntenos, por favor, a nuestros auditores que están muy así pendientes de lo que usted dice. Sí, primero que todo, el 19 de abril del año 2021, para contextualizar, el Ministerio de Justicia firmó un decreto del cierre de los CREA de Maule, de Biobío y de la Araucanía, ya que Chile había vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso fue parte también de un acuerdo transversal donde lo firmaron todos los partidos políticos, o gran mayoría de los partidos políticos. A raíz de eso, se arrendaron 2 inmuebles en Talca y se construyó uno donde está el actual centro CREA de Entre Siglos. Grande nuestra sorpresa de la no continuidad de uno de ellos, que es el de la 1 Oriente 4 Sur, o llamada así Residencia Lircay. Los motivos es parte de un proceso no conversado o no amistoso o de una no responsabilidad social comunitaria por parte de la vecindad del sector. Lo que ellos aducen, según lo que he podido rescatar de Transparencia Activa, que se solicitó al servicio, lo que ellos aducen es que no hubo una información previa, pero además cuestiones bastante complejas. Que esto pasó en la dirección de don Mario Juan Pablo Bravo Rodríguez. Primero, lo complejo es que nunca se conversó con la vecindad antes de instalar este proceso de residencia. Lo segundo es que empezaron a construir en este inmueble sin sacar los permisos municipales. Por lo tanto, los vecinos en toda propiedad hicieron un denuncio por obra nueva. Pero aquí viene lo más catastrófico, a mi entender, para las arcas fiscales. Tenemos, efectivamente, el coste de habilitación de esa residencia que no se va a abrir, que se le entregó a un tercero, son más de 200 millones de pesos. mensual. Solo en arriendo y en pago al corredor de propiedades, son más de 50 millones de pesos que se han gastado desde abril del 2021 hasta julio del 2022. Y existe un posible daño para las arcas fiscales también por una demanda que tienen los vecinos por daño emergente y lucro cesante de alrededor de 330 millones de pesos. Todo ese dineral, que son más de 580 millones de pesos, no van a ser utilizados. Todo ese dinero va, digamos, a caer en manos de privados. Ya cayó, ya. Ya se cayó, sí. Porque esa residencia se va a abrir. Entonces, cuando el CEREMI... Se está pagando el arriendo. Sí, entonces cuando el CEREMI indica esta semana, y a mí me parece fabuloso, que se van a abrir 8 oficinas locales de infancia con un coste total de 280 millones de pesos, aquí pudimos haber abierto 16 oficinas locales de infancia con el dinero que se dio a tercero, claro, a una empresa, a Inversiones El Mirador Limitada. Sí, pues. Entonces, es responsabilidad de los directores del Sename, Mario Juan Pablo Bravo Rodríguez, Rodrigo Asadi, que estaba, fue responsabilidad de la directora de nuestro servicio, del Servicio Nacional de Protección Especializada, la directora Muñoz, sigue siendo responsabilidad de este gobierno. Lo que hizo este gobierno fue decir, tenemos tantos conflictos con la comunidad que mejor no vamos a habilitar una residencia. Pero ahora, desde la perspectiva de protección de derechos, estamos perdiendo plazas para niños y niñas, 15 plazas, importantísimo para el sistema residencial. Por lo tanto, tribunales de familia no van a tener un número de plazas suficientes para que niños y niñas en esta región altamente vulneradora puedan tener un estándar de calidad. Por otro lado, seguimos incumpliendo a nivel internacional el estándar de calidad que nos habíamos autoimpuesto con una residencia familiar con un estándar habitacional al menos distinto. Ya. Oiga, ya voy con usted, regreso con usted, don Felipe uh-huh. Ramírez. Quiero saludar, ahora sí está en línea, don Miguel Alonso Romanini, lo hemos saludado, militante de la UDI. ¿Cómo está? No se puede comunicar. Bueno, voy con el profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. Profesor, al parecer las fiestas patrias podrían estar haciendo agua, pese a que el Congreso está intentando conseguir otro día festivo. El problema es que el COVID no da tregua, ni aquí ni en Europa, donde están muriendo más de 3.000 personas a la semana, una cifra que podría traspasarse al continente americano, cuyo ya está pasando en Estados Unidos y que podría llegar a Chile, especialmente porque estamos en época de invierno. Y déjeme contarle más a nuestros auditores. Hoy día escuchaba a nivel nacional y en vivo al presidente del Colegio Médico. Ha dicho lo siguiente: que las autoridades de salud se están relajando mucho y realmente las variantes son muchas. Y esto podría tener mucho conflicto, muchas personas se podrían enfermar y muy grave. ¿Qué nos puede decir usted, profesor Marcelo Alarcón, de lo que le estoy contando? Hola, mira, bueno, partamos de la base que yo sé que la gente está cansada y dice hasta cuándo. Pero solo para ponerlo en perspectiva, recordemos que la influenza, que es algo que nosotros nos enfermamos cada año va variando. Así que, por lo tanto, el COVID, para tenerlo ahí, va a estar por mucho tiempo y va a tener varias variantes. Tal como tú lo señalabas, en general, esta variante que hemos conocido, la Omicron, hace poco se descubrió una tercera variante que incluso siempre es como el cuento, digamos, siempre encontramos la variante más grave que las otras, digamos. Ahora, se supone que esta variante es mucho más contagiosa, es mucho más infectiva y lamentablemente lo que señalas tú ocasiona en general, podría ocasionar mucho más muerte. Recordemos que hace poco, y solo dado que estábamos hablando de los niños en general, las personas que en este caso no estaban vacunadas adquirieron cerca de 30, 40 fallecimientos de niños. Entonces, por lo tanto, el COVID está de alguna manera afectando de peor manera a los que no están vacunados. De hecho, también otro estudio reciente, que ahora es que estábamos en invierno, los niños que no estaban vacunados en general cayeron 17 veces más que lo que estaban vacunados. O sea, Estamos hablando que, por un lado, el COVID, lamentablemente, están saliendo nuevas variantes. Por otro lado, esas variantes están causando fallecimientos. Y por otra parte, están de preferencia atacando a las personas que no están vacunadas. Así que, por lo tanto, tal como tú señalabas en esa vía, aquí tenemos que estar todos alertas. Y lo que siempre decimos, nunca bajar la guardia con las medidas que, tal como en tu programa lo hemos dicho bastante, ¿cierto? Distanciamiento físico, lavado de manos, ventilación, porque el COVID lamentablemente está matando. Profesor, usted lo ha dicho muy bien, porque esto lo conversamos hace con otros académicos tan destacados como usted. Eran 25. Hoy día, tal como usted lo señaló, 35 niños muertos por virus sincicial y otro similar de la misma cantidad por el COVID-19. Entonces me gustaría preguntarle al profesor Marcelo Alarcón, en el intentanto que las autoridades de salud poco o nada hablan de este tema, ¿y qué plan tienen, qué medidas tienen? Porque ya entran los estudiantes a clase nuevamente, los centros de salud se encuentran ya un poquito menos colapsados y no han llegado más niños enfermos porque se adelantaron sus vacaciones. Pero ¿qué va a pasar cuando retornen a clases, especialmente con el frío polar que está afectando gran parte del país? Profesor, usted tiene la palabra. Mira, hablemos cosas que dependen específicamente de nosotros. Como decíamos primero, si tú tienes a dos personas que no usan mascarilla, la probabilidad de contagio es un 100%. Si esas dos personas usan mascarilla, guardan distancia física, se lavan las manos, ya la probabilidad de contagio es menos del 1%. Imagínate, solo con eso. Ahora, si a eso agregamos la vacunación, digamos, cae casi a números bordeando cero. Ahora, en lo que señalabas tú, que varios radioescuchas están pensando cómo lo voy a hacer si va a ir mi hijo, en este caso, al colegio. En general, si nosotros agregamos, imagínate en la sala de clase, donde tenemos aproximadamente 2 horas de clase, si nosotros no ventilamos el lugar, en este caso de la sala, la probabilidad de que se contagie es del 50% de los niños que están ahí. Si en ese caso, y ojo que si es que no se lavan las manos, no usan mascarilla, no guardan esta protección. Pero si nosotros, como te decía, ventilamos los espacios abiertos, aproximadamente hay como un mínimo de 1 hora. Entonces, cada 1 hora ventilamos los espacios, usamos mascarilla, guardamos la distancia física, nos lavamos las manos, el contagio baja a cero. Así que, por lo tanto, y eso con lo otro que señalábamos también, las vacunas. O sea, por lo tanto, también, como uno dice, es cierto, podría ser el director del Colegio Médico está señalando eso, pero también nosotros tenemos que activar, como decía, estas medidas de autocuidado. Ya regreso con usted, profesor Marcelo Alarcón. Don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores o funcionarios de Mejor Niñez de este servicio. Felipe, se supo que en el servicio Mejor Niñez, servicio Mejor Niñez se estarían desvinculando o dejando cesante a funcionarios. ¿Y cómo está el presidente? Le preguntamos en directo para que nos saque de dudas. ¿Hay señales de despido de funcionarios, sí o no, Felipe Ramírez? Lo que está pasando es el proceso lógico de preevaluación, donde el funcionario en este mes deja su observación en el proceso de preevaluación y en octubre, noviembre viene el proceso calificatorio con la mesa de calificaciones. Quizás lo que usted se está refiriendo es a otro tipo de cargos, de otro tipo de funcionarios, que son los funcionarios que son de exclusiva confianza de los directores y directoras. Los cargos de exclusiva confianza de los directores y directoras en este servicio que es descentralizado son el periodista, es el intersector y es su jefa de gabinete. Esos cargos son cargos políticos. Así están establecidos en este servicio. Y no ocurrió un hecho en Puerto Montt, entiendo, esta semana, donde se concurrió, donde estaban desvinculando a una funcionaria porque era un cargo político y el director consideró que no debía continuar en su cargo. Y así se conversó a ambas asociaciones con la directora nacional e inclusive con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales a nivel nacional, con José Pérez y la directiva nacional, de que esos cargos no se pueden, digamos, defender porque responden a una lógica política. Ya. Oiga, pero esta gente, si esto llegara a pasar de los funcionarios de servicios públicos, ¿quién defiende y quién frena estos despidos? No, o sea, mire, usted tenga la plena conciencia de que si no ocurre un despido arbitrario, como nos ocurrió a esta asociación en la región de Los Ríos, donde el servicio estaba indicando necesidades del servicio para desvincular a una trabajadora, nosotros fuimos los primeros, y este presidente nacional concurrió a la región de Los Ríos, tuvo una conversación con la directora regional, tuvo una conversación con el delegado presidencial, conversaciones con el servicio a nivel nacional, para que ese tipo de desvinculaciones no existan más en un servicio público. El servidor público ingresa y su forma, digamos, de término es una de la contrata anual, es efectivamente la calificación, o si no tiene 2 años en el servicio público, correcto, que no tiene la confianza legítima, pero igualmente se defiende en la mesa de calificación a nivel regional, en la mesa nacional, e inclusive al nosotros a pertenecer a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, tenemos la última instancia con el Ministerio de Hacienda. Nosotros agotamos todas las instancias, don Moisés. Correcto. Yo no creo que un dirigente sindical o gremial vaya a entregar esta oportunidad de vinculaciones masivas aduciendo temas que no son técnicos. Correcto. A ver si tenemos suerte ahora junto a Roberto Ramos. Está en línea don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Hola, don Moisés, muy buenos días. Oiga, dificultades para comunicarme, pero ahora estamos comunicados. Sí, oiga, le voy a preguntar de inmediato porque nos queda muy poco tiempo. ¿Quién se hace cargo de la delincuencia? ¿El Ministerio del Interior o la ciudadanía? Y también me gustaría saber, de sus palabras, ¿qué opina usted del tema del gasto regional? ¿Qué pasa ahí, usted que siempre ha estado ahí en la parte política, cuando tanto se necesita ahora que se aprueben proyectos, sobre todo para mano de obra? Bueno, yo creo que el gobierno regional debe dar una explicación por qué llega apenas un 17% gastado. O sea, si hay proyectos, hay cosas, la verdad es que como están callados, uno no sabe cuál es la razón. Lo que sí está claro es que el 17% es vergonzoso. Ya, y cuéntenos, ¿quién se hace cargo de la delincuencia, Miguel Alonso Romanini, de los sicariatos, de los...? Pero si eso es un problema del gobierno, del Ministerio del Interior, o sea, ellos son los que tienen que hacerse cargo de la delincuencia. O sea ha habido gente, ¿no es cierto?, ciudadanos que se han estado haciendo cargo, pero eso no es lo más adecuado. Pero, por otro lado, uno tiene que entender de que de repente hay situaciones donde no le han dejado otra a esos ciudadanos. Porque si el gobierno no hace nada y uno se ve invadido, tendrá que ver la manera de defenderse. ¿Y qué opinas? Pero eso no está bien, eso está muy mal. O sea, quien debe hacerse cargo de la seguridad es el gobierno a través del Ministerio Interior. Oiga, ¿y qué opina usted? ¿Cómo se financia esta campaña del presidente y los diputados Carioli y Mirosevic para el apruebo, bueno, con recursos fiscales, bueno, o no? En una buena parte estamos poniendo plata a todos los chilenos a través de los impuestos. Correcto. ¿Ah? Porque eso está claro, o sea, si hoy día todo el mundo lo tiene claro. Ya. Yo creo que redundar más en eso, nosotros que salgan los alcaldes, salga el propio Boris, ¿ah?, y después diciendo que eran bromas, que en el caso de Chayanne y todo ese tipo de cosas, no, no, pues sí. Ya estamos un poquito más grandes y ya no nos meten el dedo en la boca tan fácilmente. Ya, correcto. Oiga, la gente sigue preocupada de toda la situación porque todos los días hay asesinatos, encuentran gente muerta en micro, los portonazos, la encerrona y ha todo eso. Unos tarros. Ya, pero ¿por qué no hay más mano dura, Miguel Alonso Romanini? ¿Cuál será el motivo? Porque yo creo que están buscando, piensa usted que están inscribiendo, ¿no es cierto?, a los presos, todo esto, entonces están buscando, rajuñando votos por todos lados, porque saben que hasta este minuto, digamos, todas las encuestas, incluyendo las que tienen ellos, particulares, los dan bajo el rechazo. Entonces, no se atreven a tomar ninguna medida que vaya a pisar un callo, por delincuente que sea, para sacar un votito más. Es lo que yo creo, porque lo otro significaría que no les importa o que se van a media, pues yo eso no lo creo. Claro, lo ya... que creo, yo sí. Lo que creo es que están buscando rajuñar votos de todos lados. Oye, y el Estadio Nacional se abre el próximo agosto, mes de agosto, casi a final de mes, y algunos dicen ya que se va a cerrar el 5, o sea, a las 4 son las elecciones y el 5 se cierra. Hoy los mal pensados salen inmediatamente, Miguel Alonso. Oiga, piense usted que hay muchas cosas que dan para que la gente sospeche, o sea, el CERVEL anuncia que van a adecuar las mesas, lo cual a mí me parece razonable si se ha ido gente muriendo, qué sé yo, mucha gente en algunas mesas no votando. me parece bien, pero no es este el momento. ¿Por qué no lo hacen a partir del 5? ¿Ah? Una elección más da lo mismo. ¿Ah? ¿O por qué no lo hicieron hace 6 meses atrás? Bueno, estábamos llenos de elecciones. Hagámoslo después del 5. Entonces, nos vamos a encontrar, porque esto lo van a dar a conocer a mediados de agosto, 3 semanas antes, con los registros. Y usted sabe cómo somos. Va a haber gente que no va a tener idea. Va a haber gente que va a creer que tiene que ir a votar donde mismo. Va a haber gente que va a creer que vota en la misma mesa. Y en muchos casos no va a ser así. Claro. Y eso desincentiva la votación. Y eso, de alguna manera, eso favorece al apruebo. Entonces, de ahí la desconfianza. Correcto. Oiga, cuando ya vota más gente, la gente vota más por el rechazo. Ya regreso con usted, don Miguel Alonso Romanini. Profesor Marcelo Alarcón, fíjese usted que los viejos, como yo digo yo, profesora, que actualmente están sufriendo con estos fríos, los diabéticos, los que sufren de gota, de reumatismo, de artritis, de problema al corazón, todos llevan, le reitero, desde que empezara la pandemia en marzo del 2020, sin atención médica. Primero porque los médicos, los equipos en general, se dedicaron a combatir el COVID-19. Ahora están con el virus sincicial y, entre tanto, la gente de la tercera edad siguen esperando. ¿Hasta cuándo?, pregunto yo. Y muchos se están muriendo, ya están desapareciendo de este mundo, profesor Marcelo Alarcón. Sí, mira, sí, tal como tú lo sabes, en general la pandemia y ahora el invierno, y en general los inviernos, incluso sin ir más lejos, la misma influenza, tal vez los dos grupos más grandes que atacan son, en este caso, las personas mayores y los niños. En delante decíamos las cifras, en este caso, que habían muerto niños, pero las personas mayores están, en este caso, falleciendo en un número muy importante. Y también no tan solo por el hecho de la pandemia. De repente el hecho, no sé, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos por ellos? A lo mejor para nosotros uno dice, a mí me da lo mismo que me llamen, pero para ellos es súper importante que los llamen, que estén a pendiente de ellos. Hay veces personas mayores que están solas, que no se pueden ni siquiera servir un vaso de agua, y eso también afecta en su salud. Así que esta pandemia, por un lado, en lo que son las enfermedades respiratorias, preferentemente, y han agravado porque no han podido ir a atenciones, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, demencia, caídas que de repente han sufrido, lamentablemente, como tú señalas, están haciendo merma en lo que son los adultos mayores. Así que, por un lado, también nosotros podemos hacer, y tu programa es número uno en ese sentido, también preocuparnos de ellos, pegarle una llamadita, ver cómo están, de alguna manera, algún vecino que está solo. Lamentablemente hemos escuchado a veces noticias que de repente desaparece el vecino, don José, por ejemplo. Claro. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Lo van a ver, y obviamente después los vecinos se lamentan por no haberse preocupado de ellos. Hola, señora Juanita. Ya, oiga, con este tema de pandemia, que realmente la cifra está muy alta nuevamente, y con todos estos temas que hemos conversado con el profesor, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, don Marcelo Alarcón, de Inmunematología de la Universidad de Talca, y él es, hay que decir que académico del Departamento de Bioquímica, Clínica e Inmunematología de la Universidad de Talca, profesor Marcelo Alarcón, muchas gracias por estar nuevamente en nuestro programa Impacto Regional. Una buena tarde, buen fin de semana. No, gracias a ti, porque además me informo de distintos temas, así que yo feliz y triste porque se acabó ya el tiempo. Gracias, profesor, hasta cualquier momento. También despedir a don Miguel Alonso Romanini, que seguimos la próxima semana conversando con él. Gracias, Miguel Alonso, hasta cualquier momento. Gracias, don Moisés, un saludo a Marcelo y a todos quienes nos escuchan. Un agrado. Gracias. Felipe Ramírez, hasta cualquier momento, gracias, y ahí firme nomás usted y éxito en lo que hace. Chao. Muchas gracias, don Moisés, y solo esperar que el Seremi y don Manuel Yañez respondan a nuestra solicitud de reunión que le hemos enviado a través de su asesora desde el 11 de julio para atender esta situación y para que él persiga la responsabilidad administrativa de esta pérdida de casi 600 millones de pesos. Y también empezó muy mal con la campaña de invierno. ¿Eh? Oiga, me preguntan, no sé si usted me puede responder, hay mucha gente que va a buscar estos libros de la nueva constitución al desarrollo social y también ahí al gobierno ahí de la delegación. Está en el edificio Correo de Chile. Le quiero preguntar, está también repartiéndolo en la delegación presidencial, tercer piso de Correo. Sí. Ya, pero la gente me pregunta a mí, pero como yo no tengo idea, yo no sé, hay otras personas que saben más, por eso que están en el gobierno, ya, y hay que anotarse cuando uno va a solicitar un libro. ¿Cuál es el motivo? Desconozco, lo voy a averiguar y se lo puedo informar la próxima vez que tengamos un contacto radial. Ya, gracias Felipe Ravira, hasta cualquier momento, adiós. Sí, chao. Ya, y con este tema, chao. Levanta un poquito Roberto Ramos. Ya, y con este tema quiero saludar a don Alfonso Ibarra, que está muy pendiente ahí de enviar preguntas. Gracias, Alfonso. Don José Faúndez, presidente de Canadela. Don Beto. Ahora llega y pasa por el mío, por el lado mío, ¿eh? Conversa con otras personas que son amigos míos también. Ya, a lo mejor está ganando euros. Don José Faúndez pasa por el lado, apenas saluda. No sé, algo le pasó. Bueno, también quiero saludar en esta oportunidad a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, quien recibe el saludo de Ernesto Muñoz, y también para José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Vamos a hacer un alto muy breve y ya están los otros invitados conectados con Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Regresaremos. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos, tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Fíjese usted que la información de este momento, el Ministerio de Salud realizó este sábado un nuevo balance del COVID-19 en el país e informó un total de 7.736 casos nuevos. Además notificó que hubo 40 fallecidos. Eso realmente, 40 fallecidos, qué lamentable, ¿eh? Esto significa que hay que contarle a ustedes que la etapa activa, se encuentra en etapa activa 59.303 los fallecidos desde que inició la pandemia. Así que realmente es muy preocupante. Vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados. Al comisario, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigraciones, Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, de Talca, comisario Sergio Valdés Abdala. ¿Cómo está, comisario? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo está, Moisés? Muy buenos días. Muy contento de estar en su programa por primera vez. La verdad es que nosotros, para como Policía de Investigaciones y como Departamento de Extranjería, nos interesa mucho comunicar a la comunidad lo que está sucediendo con todo este fenómeno migratorio que estamos viviendo. Ya le voy a hacer preguntas, comisario. Alejandro Martínez, vocero Amarillos por Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo. Bienvenido. Don José Luis Álvarez, de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, José Luis? ¿Cómo estamos? Buenos días, don Moisés. Un gusto saludarlo y aquí nos están escuchando hoy día. Alejandro Martínez, ya vamos a ir con él. Bueno, esto se lo dijimos hace mucho tiempo, varios meses. Vivimos una crisis muy grave de insospechadas consecuencias. Además, un país polarizado al extremo. Todo descontrolado. Inflación, el frío, viruela del mono, COVID, polarización, delincuencia, narcotráfico. Los crímenes en lo que va de este año van más de 400 y como si esto fuera poco, se han registrado más de 500 portonazos y 5.000 encerronas. Los sicarios, los peligrosos carteles que han llegado a nuestro país. Le pregunto a José Luis Álvarez como abogado, ¿quién se hace cargo de la delincuencia? ¿El Ministerio del Interior o la ciudadanía? Bueno, Moisés, en primer lugar, yo creo que el Estado es el encargado de preocuparse por la seguridad ciudadana y el mando de las policías. Y en ese sentido, bueno, ahí está el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que es la encargada de velar por la seguridad dentro del territorio nacional. Por lo tanto, está claramente determinada la responsabilidad. No es la ciudadanía, es el Estado el que es responsable de mantener la seguridad pública en el territorio nacional. Por lo tanto, ahí tenemos claramente una persona o personas, en este caso los cargos, como por ejemplo ministro del Interior, subsecretario del Interior, subsecretario de Seguridad Pública. Bueno, ¿para qué hablar? El presidente de la República es el que manda ahí a todas estas instituciones. Pero claramente la respuesta, Moisés, a su pregunta es el Estado, no los ciudadanos. Correcto. Voy con el comisario Sergio Valdés Abdala, jefe del Departamento de Extranjería, Inmigración, Policía Internacional de la PDI. Qué terrible lo del cartel del Tren de Aragua que ya están en Chile. Lamentablemente siguen entrando por cientos de inmigrantes por el norte y muchos de ellos o están involucrados con los carteles o simplemente traen malos antecedentes. En estos últimos días hemos visto que hay personas fallecidas en las micros, en las calles aparece gente muerta cuando comienza el día. También asesinatos y otras tantas cosas más, narcotráfico, portonazo, encerrona. ¿Cuántos carteles más ya se hallan en Chile, comisario, y Chile empieza a ser muy mal calificado afuera y se debe hacer algo al respecto, cree usted? La verdad, Moisés, mira, el tema del fenómeno migratorio es un tema que se viene dando hace mucho tiempo ya en nuestro país y es una situación totalmente normal. Tenemos que recordar que la migración empieza desde la prehistoria y se extiende hasta nuestros días. Hay distintos tipos de migraciones y en distintas regiones del mundo se está migrando constantemente. Y la migración trae consigo también distintos fenómenos delictuales que nosotros no estamos acostumbrados como sociedad Chile a vivir. Sin embargo, la Policía de Investigaciones de Chile está súper preocupado en constante funcionamiento de acuerdo a las distintas brigadas que nosotros tenemos a lo largo del país para combatir estos fenómenos delictuales. Como tú lo señalabas, la semana pasada se realizó una diligencia importante de parte de la Brigada Antinarcótico en el norte del país, donde se detuvo a una banda también que se encontraba que era parte del Tren de Aragua. La verdad es que nosotros como Policía de Investigaciones estamos atacando el fenómeno delictual que tiene que ver con todo esto de la migración y estamos en constante, nosotros como departamento, estamos en constante fiscalizaciones aquí en Talca y trabajando de forma intersectorial también con otras organizaciones de gobierno. Comisario, pero la gente nos pregunta y que está participando mucho de estos temas porque está muy preocupada la comunidad organizada, comisario Sergio Valdés Abdala. ¿Qué está pasando en Chile en el tema de inmigración? ¿Grabaciones? ¿Existen políticas claras, modernas y de nivel internacional? El comisario Sergio Valdés le va a responder. La verdad es que existe un Consejo de Política Migratoria de parte del gobierno. Eso está establecido en la nueva ley de migraciones. Y tenemos que recordar, Moisés, y también a los auditores, que nosotros como país abordamos un fenómeno migratorio y lo vemos como fenómeno desde ese punto de vista, porque nosotros hace aproximadamente 10 años atrás teníamos una migración de 50.000 personas, digamos, que venían básicamente a Chile en calidad de turista. En el invierno iban a la nieve, en el verano teníamos mucho turista argentino que iba a Viña del Mar. Y hoy en día, por las condiciones económicas que tuvo nuestro país, que sigue teniendo a nivel regional, y por la crisis política, económica y de distinto índole que tienen países vecinos nuestros, hemos tenido que alojar una cierta cantidad que no teníamos considerado de migrantes. Y tenemos que ser presente también y recordar que nosotros tuvimos prácticamente 2 años de pandemia, donde las fronteras de nuestro país estuvieron cerradas, y se produjo también una migración ilegal importante por el norte del país, específicamente por Colchane. Entonces, eso, digamos, trae consigo, como te dije al principio, un fenómeno, lo siento, distinto, del cual nosotros como institución nos estamos haciendo cargo, donde estamos trabajando directamente con las bandas criminales internacionales que están operando en nuestro país. Se están haciendo diversas investigaciones respecto al mismo fenómeno migratorio y respecto al mismo fenómeno delictual, y en eso estamos trabajando. Correcto, ya regreso con usted, comisario. Don Alejandro Martínez, ya lo tengo en línea, ¿no es así? Sí, Moisés, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Estamos hablando de los sicarios, de los asesinatos, narcotráfico. ¿Es tan barato delinquir en Chile que los delincuentes se pueden dar el lujo? Así es, el lujo de equivocarse de víctima. Ah, este no está, no era este. Vamos a asesinar ahora al que tenemos que darle muerte. ¿Cuándo el gobierno del señor Boric le va a poner término a esta situación, Alejandro Martínez? Yo creo, Moisés, de que de verdad no hay una voluntad por parte del gobierno real de ponerle término a esta situación. Para complementar un poco lo que decía el comisario Valdés, Moisés, le quiero leer el artículo 71, número 2, muy cortito, de la propuesta de constitución. Adelante. Que dice que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza al Estado donde corra riesgo de persecución, de grave violación de su derecho humano, o su vida o su libertad puedan verse amenazadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente la persona que tiene un asilo político, basta que la persona haya solicitado, ¿cierto? Solo con la solicitud de asilo ya no se le podría devolver al Estado donde se pueda ver amenazada su libertad. Y ciertamente que un delincuente que regresa a un Estado que lo quiere juzgar, se le va a ver conculcada su libertad, por lo tanto el Estado de Chile no lo podría devolver porque la Constitución así lo establecería. Por eso es que nosotros, como dice, desde Amarillo estamos llamando a la gente a votar por el rechazo. Correcto. José Luis Álvarez, ¿qué se hace cuando nadie confía en las instituciones ni en el gobierno? Bueno, es un tema complicado, es eso, porque ya no... Yo diría que este tema de la delincuencia viene arrastrando hace muchos años, y es justamente porque nuestro país no se ha modernizado en el punto de vista legislativo. Tenemos un código penal que es del siglo XIX, imagínese, Moisés, siglo XIX, ¿y qué siglo estamos hoy día? XXI. Había muchos intentos de modificar el código penal, adecuar las penas hoy día a los nuevos delitos, y eso no ha sido posible. O sea, hay una responsabilidad también legislativa, hay una responsabilidad de distintos gobiernos que han pasado, y hay una responsabilidad también de las distintas instituciones que están trabajando este tema, porque efectivamente también, y eso es un tema ya recurrente, hace 20, 30 años que se viene discutiendo la modificación del sistema de policía en nuestro país. Y tampoco se ha hecho, o sea, estamos al debe en distintos aspectos. Y eso sumado a que la ciudadanía no confía en la policía, no confía en el Poder Judicial, no confía en la Fiscalía, o sea, estamos en el peor de los escenarios. Aquí hay que hacer importantes modificaciones a la policía, policías que se dediquen a la persecución del delito, fiscalías que se dediquen efectivamente a la persecución, a condenar, a buscar condena efectiva, con un nuevo código penal, con una judicatura más especializada y con una nueva constitución que efectivamente también dote de garantías también a los ciudadanos que se van a respetar. Correcto. Su derecho, porque hoy día no hay una claridad respecto, por ejemplo, y algo que se ha discutido mucho tiempo, el tema de las víctimas. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Prácticamente no hay derecho de las víctimas en el Código Procesal Penal. Son todos derechos de los imputados, que también que existen. También que los imputados tengan derecho, pero también las víctimas tienen derecho. Correcto. Tienen derecho también a la persecución penal. Perfecto. Porque la Fiscalía no es el abogado de la víctima. Correcto. Entonces ahí tenemos un cuello de botella importante. Perfecto. Voy con el comisario Sergio Valdés Abdala, jefe del Departamento de Extranjería, Inmigración, Policía Internacional de la PDI de Talca. Comisario, aún se... la Policía de Investigaciones de Chile es investigar para detener, ¿sí o no? Exactamente, como usted lo señala. Correcto. La pregunta... La pregunta es la siguiente, comisario. La ciencia y la investigación en Chile... y estamos hablando de delincuencia, narcotráfico, sicariato, de todo eso. La ciencia y la investigación en Chile, ¿se encuentra en pleno desarrollo o cuánto nos falta para llegar a ese estándar en la Policía de Investigaciones de Chile? La verdad, Moisés, la Policía de Investigaciones de Chile, tenemos que recordar a los auditores, es la segunda institución más valorada en el país según la encuesta, la última encuesta académica. Y por otra parte, dentro de, a nivel regional, una de las políticas, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro plan estratégico es ser una policía referente en investigación criminal y crimen transnacional. Entonces, eso está dentro de uno de los principios nosotros fundamentales en nuestro nuevo verbo rector, que es el plan estratégico. Nosotros apuntamos a ser una policía ya desde hace mucho tiempo profesional. Contamos con reconocimientos internacionales de estándar de calidad de la Policía de Investigación de Chile y en términos regionales ya somos referentes, digamos, de investigación criminalística. Y ahora lo que está apuntando la Policía de Investigación de Chile es hacer un referente regional en investigación criminal de delitos complejos y transnacionales. Comisario, ¿por qué se aprecia, a juicio suyo, como que es un tema desbordado? Estamos hablando de las muertes, sicariato, de todo, de los carteles, organizaciones, sin control, como que da la impresión a la gente, a la ciudadanía, a la gente, que venirse a Chile es llegar y pasar y asesinar. La verdad, Moisés, es que una cosa también que tenemos que recordar a los auditorios es la percepción de inseguridad. Y la percepción de inseguridad está dada por distintos factores, ¿no es cierto?, visuales, que la gente puede, que se va informando, digamos, medios de comunicación, Facebook y redes sociales, ¿no es cierto? Hay bastantes fake news y hay noticias que son reales. Como te dije al principio, el fenómeno delictual que estamos viendo en el país también, nosotros estamos como Policía de Investigaciones preocupados, ¿no es cierto?, cómo avanzando y tratar de controlar las bandas criminales internacionales. No obstante, hay que ser presente y llevar nosotros como país, digamos, estamos lejos de tener tasas altas de delincuencia. Nosotros dentro a nivel regional de Latinoamérica y el Caribe, estamos siendo como país, no tenemos una tasa tan alta de homicidio, a pesar de que han aumentado los homicidios efectivamente en el norte del país en lo que va del año. Pero todavía las cifras que nosotros tenemos de homicidio no se acercan a un país, digamos, peligroso como lo son en Centroamérica y el Caribe. Hoy en día, como tú bien dices, se ven fenómenos nuevos. Han habido antecedentes de sicariato, de delitos complejos nuevos que están apareciendo en nuestro país. Sin embargo, la misión que tenemos nosotros y nuestro desafío es tratar de atacar este delito desde el punto de vista policial y de la investigación criminal. Correcto. Y ya estamos pasados del mediodía. Queremos agradecerle al comisario jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración de la Policía Internacional de la PDI de Talca, Sergio Valdés Abdala, con este tema de pandemia que no los deja. Le queremos desear que tenga un lindo fin de semana, comisario. Y será hasta qué momento, porque sí que me quedaron preguntas para usted, ¿eh? Por supuesto, estamos aquí dispuestos, cuando usted quiera, cuando guste, a comunicarse a la comunidad, ¿no es cierto? Sobre todo lo que es el fenómeno de migraciones, lo que es parte bueno, que también falta hablar, las fiscalizaciones que nosotros realizamos como departamento. Y bueno, habrá oportunidad para que conversemos de eso con los auditores. Así es. Es un tema, digamos, complejo y de interés de todo el público. Cuídese mucho y hasta cualquier momento. Gracias por participar en Impacto Regional, comisario. Muchas gracias a ti, Moisés, y al programa, y a los invitados. Igualmente a don José Luis Álvarez Tartari, muchas gracias, José Luis, hasta cualquier momento. Seguimos hablando. Gracias. Chao, chao. Don Alejandro Martínez, seguimos hablando el próximo sábado, si Dios lo permite. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Moisés. Y solo para terminar, sí. Artículo 172 de la propuesta constitucional. Eso. Los condenados, por ejemplo, por asesinato y por narcotráfico, sí podrían optar a cargos públicos, por eso nos oponemos. Correcto. Un saludo y muchas gracias, Moisés. Gracias, Alejandro Martín. Hasta cualquier momento, él es el vocero de Amarillo por Chile, aquí en la región del Maule, junto a don Roberto Ramos, que está ahí en el control máster, Juan Carlos Cortea, allá en la sala de grabaciones. Nosotros le decimos muchas gracias. Si Dios lo permite, estamos en cualquier momento con usted y también hasta el próximo sábado. Ojalá que estos temas sean motivo de conversación, de análisis y, por supuesto, que las autoridades salgan a dar explicaciones de todo lo que está pasando aquí en nuestro país.